Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en este su programa, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es una declaración de Cristo que nos dejó estampada en su libro Mateo y que refleja la actitud que nosotros debemos tener justamente en estos momentos en que nosotros entramos en la última etapa de la vida de Jesús próxima al Calvario. Estos son los últimos días, los eventos finales de la vida de Jesús aquí en la tierra que está relatando Mateo del capítulo 23, ¿no es cierto? Ha comenzado a contarnos algunos hechos de los cuales algo vamos a comentar justamente en este resumen que estamos haciendo. Y creo que debemos tener presente además que estos consejos, lo que el Señor nos dice, son muy apropiados en el momento que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo una época de decadencia del género humano y vemos que nuestro mundo va rodando hacia la destrucción. Entonces tenemos que tener presente eso. Es difícil, a pesar de que hay quienes son muy optimistas, pero es difícil ser tan optimista cuando vemos que las cosas van cada día de mal en peor. Y que todo lo que el Señor nos dijo a través de su palabra se está cumpliendo además. Ahí en la introducción a nuestro comentario que nosotros que tenemos para hablar acerca de estas cosas, habla de una palabra que me parece sumamente importante. Mire, dice el autor, digamos, de nuestros comentarios lo siguiente: con la segunda venida de Jesús culmina la fe cristiana. Fíjese que la fe es un elemento básico en la creencia de esto que nosotros llamamos segunda venida, su anunciamiento, todo esto. ¿Por qué razón? Y como dice Hebreos 11:1, dice después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. O sea, no lo tienes tú aquí, no lo tienes. Tú lo esperas, pero tienes fe y certeza en que eso viene. Y la convicción de algo que no se ve. Entonces, cuando uno quiere medir la fe, no es algo que tú vas a decir, sí, yo tengo esta fe, la tengo aquí, esta fe. No. Es algo que Dios te va a dar y te va a complementar para que tú empieces a creer en cosas que a lo mejor no tienen una explicación racional al ser humano. Entonces, la primera venida de Jesús es un atisbo de lo que va a suceder con su segunda venida. La primera, ¿no es cierto? La segunda depende de la primera, y la primera anuncia lo que va a ser su segunda venida. Es como decir, yo tengo fe en que Jesús vino por primera vez, pero ahora mi fe se edifica, se levanta, se agranda, creyendo en la segunda venida, porque tengo fe en la primera. Ahora, creo que hay algo que también debemos tener presente, que todos nosotros somos responsables de aquello que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, de estos 66, de estas 66 cartas de amor que el Señor nos envió. Todos somos responsables a eso. Si yo soy cómodo y me quedo con lo que me dicen solamente, podría tener problemas serios. Porque recordemos que el Señor nos hace advertencias también. Las hizo en ese tiempo para quienes estaban o tenían la responsabilidad, mejor dicho, de guiar al pueblo. Los escribas y los fariseos, el Señor les habla en forma bastante dura a ellos. ¿Por qué? Porque allí en el capítulo 23 de San Mateo dice que les dice a quienes les estaban escuchando que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos enseñaban, pero ellos no cumplían, ellos no hacían lo que debían hacer. Ellos no predicaban con el ejemplo, solamente con las palabras. Dice, porque dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y luego él más adelante dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, muestran una apariencia de piedad, claro, y no hacen alusión a la realidad. ¿Recuerda usted que el libro de Mateo de alguna manera nos indica que Jesús en algún momento comenzó su ministerio con los judíos, pero principalmente con los dirigentes judíos. Y fíjate que termina aquí con los dirigentes judíos llamándoles la última y gran amonestación, el llamado a arrepentirse, a cambiar, a aceptarlo como el Mesías, como el Cristo, que deberían haberlo aceptado porque tenía todas las características y cumplía todo lo que era la profecía, pero se transformaron en guías ciegos, en guías que no llevaban a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que hace el capítulo 23, que es la amonestación de Jesús a ellos? Les dice, como tú decías, mire, sigan la doctrina que ellos enseñan, pero no su ejemplo. Por otro lado, dice, pronuncia los 8 ayes contra esta gente hipócrita, con esta gente ciega, con estos escribas y fariseos que no están cumpliendo lo que dicen, pero también predice la persecución de sus seguidores y la destrucción de Jerusalén. O sea, es tan claro, tan decidor, que yo digo, ¿qué pasó? Que no hicieron caso, no entendieron. Y uno se encuentra a veces con situaciones muy parecidas. Sí, porque a pesar de todas las indicaciones que hay, la gente no cree. Y sabes una cosa, creo que nosotros hoy tenemos mayor responsabilidad, porque nosotros hemos visto mucho más y tenemos mucho más antecedentes que los que tenían ellos. Entonces, nos admira cómo pudieron hacer eso, cómo pudieron ser tan ciegos. Pero si pensamos en nosotros, a veces nosotros estamos siendo mucho más ciegos que ellos. Tenemos que reaccionar. Y reaccionar a fin de estudiar la palabra como corresponde, con oración y humildad, pero también con testificar que lo mejor, que el mejor evangelio que podamos presentar a la gente sea nuestra propia vida. Y él termina prácticamente el capítulo 23 diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, qué linda esta expresión, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y el versículo 38, lapidaria declaración de Jesús: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Qué terrible, porque efectivamente Jesús entró al templo y cuando salió fue la última vez que visitó ese templo, y lógicamente con él salió toda la bendición de ese templo, porque Dios ya nunca más iba a estar allí. Qué triste, porque ese pueblo, esa nación, ese lugar, Jerusalén, tendría que haber sido un modelo para todas las personas, para llamar a las personas al arrepentimiento, y lamentablemente no fue así. Los llamó nada menos a la destrucción. Engaños, guías ciegos. Seguimos conversando y vamos a entrar ahora justamente en el capítulo 24. Exactamente. Vamos a conversar un poco acerca de las señales del fin y la caída de Jerusalén, porque es un discurso que tiene de Jesús, un discurso que está hablando del momento en que iba a ocurrir el desastre de Jerusalén, pero también hizo algunas advertencias y algunas indicaciones de su segunda venida. Creo que es oportuno decir que esta es una profecía de doble aplicación, porque tuvo un cumplimiento en el tiempo cuando Jerusalén fue destruida, pero también nosotros estamos viendo el cumplimiento en nuestros días. Y fíjate que los discípulos con Cristo salieron del templo. Yo creo que quedaron impresionados con las palabras, lo que dijo allí, pero tenían preocupación porque hubo acontecimientos y hechos que comentó Jesús que les causaron mucha impresión. Y Jesús, mirándolos, porque no hay preguntas de los discípulos, después para hacer algunas preguntas, pero Jesús los mira y le dice: ¿veis todo esto? Y aquí viene lo grande que a ellos les impresiona. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, algo después, difícil, lo comentamos durante la semana, algo difícil de comprender para ellos. Creo que no les cabía en la cabeza lo que el Señor estaba diciendo, porque nunca se les pasó por la mente que Dios iba a permitir que destruyesen su casa. Ellos sentían la seguridad que les daba el templo. Creían que Jerusalén nunca podía ser destruida porque ahí estaba el templo. Entonces, cuando le dice Jesús esto, yo creo que tiene que haber provocado un shock más o menos en el pensamiento de ellos. la mente. Ahora, lo que dice Jesús trae como consecuencia, no sé cuánto se demoraron en la salida del templo hasta llegar al monte de los olivos, pero tienen que haber venido bastante preocupados los discípulos, porque de alguna manera este templo era algo que ellos apreciaban, que era su seguridad. Dios siempre nos había protegido, era una señal visible de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta fue, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí comienza Jesús con la primera expresión diciendo, mirad, que nadie os engañe. Oye, es interesante que el Señor, lo primero que le dice es, mirad, nadie os engañe. O sea, les estaba haciendo una advertencia seria, porque quiere decir de que iban a haber muchos engaños. Mira, la verdad las cosas que no solamente muchos engaños, sino que efectivamente sucedió así. Hubo muchos realmente engaños. Que, ¿y no te parece que sigue sucediendo también en nuestros días? Claro, es como decir alguna advertencia de que efectivamente los engaños iban a existir en esa época y lo van a existir también ahora. Engañar es una cosa que se está repitiendo mucho. Fíjate que hay un comentador que, hablando de estas cosas, de los acontecimientos, Henry Hart Milan escribió un libro titulado La historia de los judíos, primera edición de 1830, con varias ediciones posteriores. Y mira lo que dice, los libros 13 al 16 cuenta lo ocurrido en Jerusalén los días previos a su destrucción. Los dirigentes contrataban falsos profetas para anunciar al pueblo que Dios no permitiría la destrucción de la ciudad por manos romanas. Yo encuentro una aberración esto, porque contratar gente para mentir, para engañar, y la advertencia que Jesús estaba dada. Claro que sí, pero piensa tú por un instante. Yo cuando vi, yo sé que eso también se practica en algunos lugares, pero cuando vi el caso de uno, de Jin Jin, me acuerdo, una de las cosas que mostraba el documental que hicieron fue que él tenía una persona, había contratado a una persona para que llegara en silla de rueda. Y cuando él hacía una oración, la persona se levantaba y todos los demás creían. Entonces empezó a seguir una cantidad de personas, y esas personas, justamente a todas quienes lo siguieron hasta las Guyanas, los llevó a la muerte. Entonces el Señor nos advierte porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y dice, engañarán a muchos. Y eso se lo estaba diciendo a ellos, pero también nos lo dice a nosotros, porque en nuestros tiempos también esto lo podemos ver, que el engaño existe. No debemos nosotros dejar de estudiar la palabra de Dios. Si alguien nos dice algo, tiene que ser con respaldo bíblico, y nosotros ir y ver si realmente lo que nos está diciendo es así, mediante las escrituras y mediante el contexto de lo que nos están diciendo. Ahora, es tan patético lo que está sucediendo allí, porque en el momento en que el ejército romano, dice este historiador, el pueblo estaba seguro de que el Todopoderoso intervendría para vencer las tropas extranjeras. Fíjate, o sea, estaba con una seguridad que venía de una falsedad, de gente, claro, que le estaba engañando. Ahora, piensa tú, yo creo que eso también, a lo mejor, tuvieron una corroboración, entre comillas, cuando el ejército se retiró. Sin ningún motivo aparente, el ejército se retiró. Y dice que ellos estaban seguramente tan confiados en eso, en que Dios los iba a proteger, que tuvieron la osadía de salir persiguiendo prácticamente al ejército. Y en ese momento, cuando se retiró, quienes habían escuchado la palabra del Señor Jesús se acordaron de ellas e hicieron lo que el Señor Jesús les dijo, y escaparon. En cambio, el ejército vuelve al mando de Tito, dice, rodea la ciudad, toma Jerusalén, y murieron más de 1,000,000 de judíos. Claro. Y otros tantos se llevaron cautivos. Ahora, Cristo no dejó ausente esta situación, porque hizo la advertencia, pero lo interesante es que Jesús también mandó, junto con estos falsos profetas, mandó personas que ayudaran. Fíjate, Flavio Josefo, un judío testigo de la guerra, actuó como mediador entre judíos y romanos. Y él dice lo siguiente, temblaba la tierra, informa él. Voces gritaban, salgamos de aquí. Durante 7 años un hombre llamado Jesús, hijo de Ananías, recorrió las calles de la ciudad anunciando los desastres que vendrían. O sea, en otras palabras, hubo advertencias oportunas en el momento en que estaban ocurriendo las cosas. Este personaje al final lo encarcelaron y alguien lo soltó porque dijo ya es un maniático, pero al final fue muerto con una piedra que le cayó encima, dice, y murió en el sitio de la ciudad cuya destrucción había anunciado. O sea, es latente y yo creo que hoy día estamos viendo muchos acontecimientos que nos están apuntando al regreso de Jesús. En Chile, por ejemplo, han habido muchos desastres. Uno dirá que son naturales, cosas que están ocurriendo, pero cuidado porque de alguna manera están anunciando las cosas que van a ocurrir cuando Jesús venga, y eso nos indica que Cristo está pronto a venir. Estemos atentos a eso, a los acontecimientos que están viniendo. Al final Jerusalén cayó, se destruyó, fue cierto. Bueno, si fue cierto eso, lo que Jesús dijo acerca de su venida también será cierto. Si bien es cierto, el capítulo 24 habla de la destrucción, como los comentados, de Jerusalén, también hizo anuncios muy decididores acerca de su segunda venida y de la actitud que tenemos que tener frente a este evento glorioso. Así lo dice Mateo 24:23, por ejemplo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate, yo creo que al hacer esto, al decirnos esto, nosotros tenemos que poner atención, porque no es solamente aquellos que no creen, que no conocen, sino aquellos que están siguiendo al Señor. Entonces, Él intentará, y creo que uno de los mayores logros será precisamente engañar a aquellos escogidos, aquellos que estudian la palabra, tratará también de engañarlos. Bueno, allí apuntan en realidad los dardos de Satanás, porque el resto está engañado. Pero estos que están titubeando, que se preparan poco, que dudan de algunos hechos, Satanás va a trabajar en sus mentes para que ellos duden. Incluso la advertencia de Jesús en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, dice, así que si os dijeron, o sea, mira que es puntual este, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. O sea, en lugares abiertos no va a estar, ni tampoco en lugares cerrados o aposentos o casas, bueno, no va a estar. Claramente lo dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será algo visible, algo personal, real, y creo que nadie tendrá que decirnos, porque será un evento realmente extraordinario, y no tenemos ningún problema en pensar de que si el Señor viene en el hemisferio norte, quienes estamos en el hemisferio sur vamos a verlo, porque el Señor así lo dice. Él no tiene ningún problema, Él se va a dejar ver. ¿Y cómo será? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él es Dios y que para Él no hay nada imposible. Claro, y justamente Jesús dice entonces, versículo 30, es tan categórico, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vino como un niño, vino como un hombre, padeció, nos dio su ejemplo de amor y justicia, pero ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, el Señor también nos lo dice allí en el capítulo 24 y los versos 36 y 42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, eso significa estar con los ojos bien abiertos, que no nos sorprende. ¿Te acuerdas tú de la parábola de las 10 vírgenes, que 5 fatuos se quedaron dormidas y no tuvieron suficiente aceite cuando vino el esposo? Bueno, esto nos está diciendo, nos está hablando precisamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando uno revisa estas vírgenes, en realidad las 10 se quedaron dormidas, pero algunas tenían el elemento de reserva, exactamente, que es el Espíritu Santo, habían hecho provisión Porque la espera, lógicamente, adormece a veces y puede entorpecer un poco lo ágil que uno puede estar. Pero si uno tiene la reserva, tiene la costumbre de comunicarse con Dios, lógicamente no tendrá problema para enfrentar situaciones tan difíciles como la que está mostrando aquí nuestro Señor y está diciéndolo con tanta anticipación. Por eso que dice, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. No la sabemos, pero sí tenemos indicaciones que pronto su venida está cercana a nosotros. Ahora, el enemigo se ha encargado de poner una cantidad de distractores. Y seguramente más de alguien puede decir, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto otro? Sí, no, a lo mejor, mirado así, no tiene nada de malo. Pero mirado desde el otro punto de vista, así que el tiempo que yo dedico a eso, podría dedicarlo a prepararme mejor, a conocer mejor las Sagradas Escrituras, eso sí que tiene de malo. Porque dime tú, si hay alguien que está preparando el examen de grado, por decir un caso, aunque creo que la persona no lo haría, pero llega un compañero, un buen compañero, entre comillas, y lo invita a jugar un partido de fútbol. Dime, ¿jugar al fútbol es malo? No, diría, no, es un ejercicio, es un deporte, así que no tiene nada de malo. Y él se va. Y por irse a jugar eso, por haber descuidado, por haber dado el tiempo a eso, en lugar de estar estudiando, a lo mejor pierde su carrera. Ahí nosotros diríamos, sí, era realmente malo. Y aquí nosotros no nos estamos jugando una carrera, un título, sino nos estamos jugando la vida eterna. Bueno, Entonces, tenemos que pensarlo. o sea, este concepto de velar está en el concepto de estar despiertos aunque esté de noche. Incluso la palabra significa trabajar horas extras. Y esa es la idea que aparece en el concepto de velar aquí. No solamente quizás tener una devoción en la mañana, al mediodía, como lo hacía David 3 veces al día, sino algo, una situación constante, mirar los acontecimientos que están pasando. Porque dice, por cuanto habla de una parábola, sí, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y muchos pueden estar haciendo algunos trabajos muy útiles, muy lindos, pero desafortunadamente no están descuidando lo más importante, que es estar preparado para la venida del Señor. Así es, sería interesante ver lo que dice el capítulo 42 y 44. Dice, velad pues porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Y el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces se nos hace énfasis en eso, que no seamos sorprendidos. Los capítulos proféticos de Mateo han generado ansiedad incontrolable y optimismo irrefrenable. ¿Qué causa esta diferencia? Los creyentes con mentalidad espiritual siguen avanzando con expectativa porque los juicios separan el trigo de la paja, generando ese mundo sin pecado que recuerda el Edén. Los eventos finales causan una carencia temporaria. No obstante, anuncian la derrota de Satanás y la destrucción final de la muerte. Piénselo. Creo que hay mucho que decir, mucho que estudiar. Prepárese para encontrarse con su Señor. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para su familia. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.